¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, colegas del PRO. Estamos iniciando este PES Platicando. Ya saben, acá en la zona Volcanes está haciendo un poco de frío, pero el ambiente está un poquito templado. Y rápidamente vamos con nuestros teléfonos en cabina. El teléfono es el 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Y si nos quieren escuchar vía internet, es www.lavoladora.org. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar también por el 97.3 FM, Zona Volcanes. Iniciamos aquí este PES Platicando en nuestra casa, la Radio Voladora, en franca rebeldía. Y bueno, rápidamente quiero dar un saludo a mi querida hija Citlali Mendoza, que nos está acompañando esta tarde en cabina. Y bueno, en esta ocasión tenemos un maravilloso invitado. Y vamos a platicar con él. Es nuestro querido colega de colegas. Y bueno, vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo, pues, que salió lo de UFL. Vamos a hablar un poquito de la selección. Vamos a hablar un poquito también de lo que viene siendo, pues, algunos temas interesantes en torno a todo lo que viene siendo los videojuegos. Y bueno, y en esta ocasión tenemos a nuestro querido Quirol TV. ¿Cómo estás, colega? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Uli? Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Esta es ya mi tercera vez en el programa y quisiera saber cuál es el récord. Sí, de hecho, creo que ya lo rompiste en esta ocasión porque por lo regular todos tienen dos. Era lo que estaba platicando con Pencho Galleta en la emisión pasada. Donde... Eso suena raro, Uli. Sí, sí, ya rompiste el récord, ¿no? Muy bien, vengan por mí, vengan por mí. Bueno, colega, pues bueno, vamos a platicar. Fíjate que... se dio mucho de lo que viene siendo, pues levantó mucho, bueno, a mí me levantó hype lo que venía siendo UFL, también lo de la selección con este triplete de partidos que se van a jugar, pero primero antes de que empecemos en modo gamer, modo futbolero, quiero que te presentes ante la audiencia por algún uno que otro de la comunidad o algún radioescucha que no te ubique, pero que te va a conocer. Y para que sepan con quién estoy hablando esta tarde. Claro que sí. Los que me conocen, que deben ser muy pocos, me pueden encontrar en redes sociales como Quirol TV. Ok. Y mi nombre es Holdo, soy gamer principalmente. Bueno, no me digan que soy gamer, no entiendo yo bien el concepto de gamer. Okay. Me gusta jugar específicamente PES y pues ahora soy uno más de las viudas de PES, como muchos de nosotros. Ok. Bueno, también a los que ya lo conocen, tu profesión es estar ahorita en este tipo de trincheras contra el COVID-19, allá estás en Monterrey, y pues también vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo esta variante, y pues ahorita actualmente, ¿cómo ves este tipo de variante, el problema que se nos viene? Pues Pues tenemos en este momento la variante Omicron, la variante Megatron, la variante Metatron. La variante Omicron como lo dominante aquí en el país y... pues se ha dado mucha información al respecto. Afortunadamente, las defunciones son comparativamente mucho menor en proporción de lo que vimos con la indiscolor inicial o con la variante Delta. Pero hay que dejar en claro que esto no es una gripita. Es decir, si la gente no se está muriendo es porque hay un buen porcentaje de la población que ya está vacunado. Pero sigue habiendo muchas hospitalizaciones. Ya andamos por ahí el 35% de ocupación a nivel nacional. Y estamos hablando de 400 muertes diarias que no debemos de normalizar. 400 muertes diarias es un número enorme para un país que no está en guerra. Hay que ponerlo en esa proporción. Bueno, era lo que me comentabas, que la vacuna ha ayudado a que no sea tan fuerte este tipo de enfermedad, que la pandemia la estamos, por así decirlo, aguantando, soportando con este tipo de la vacunación. Entonces la gente que sí está quedando gravemente pues dañada o enferma en este aspecto es porque pues no se ha vacunado, ¿no? ¿O tú qué opinas? En gran medida sí, no puedo dar algunas cifras oficiales por cuestiones del manejo de la información, ¿verdad? Que tiene que ser a través de las vías oficiales, pero sí podemos hablar de que un 90% de las personas que se están teniendo que hospitalizar es porque no están vacunadas. Hay algunas otras situaciones, como personas que tienen enfermedades graves preexistentes, pero afortunadamente en los vacunados sí los cuadros están siendo mucho menos severos, no menos molestos y no con menos impacto para fines económicos, porque hay un ausentismo laboral inmenso. Estamos hablando de 230,000 personas que actualmente no están yendo a trabajar porque están enfermos. Afortunadamente el pronóstico es mucho mejor, pero no hay que descuidarse. Oye, y no sé, pero yo tengo como que esa idea de que ahora como que están enfermando más los jóvenes que los adultos. ¿Tú qué opinas? Sí, lo que pasa es que no hemos reducido ya la movilidad. Esta idea de que es una gripita y no nos va a pasar nada y de que esta ya es leve y que ya es el final de la pandemia y muchas cosas que se han hablado generan una falsa sensación de tranquilidad. Okay. Sí se está enfermando gente más joven, es cierto. Afortunadamente, insisto, la gran mayoría son cuadros de la vía respiratoria superior. Ya no vemos tantas neumonías. Pero, pues digo, puedo comentarte por la situación en la que yo me encuentro, que sí hay pacientes con neumonía, sí hay pacientes graves, sí hay pacientes intubados y sí hay pacientes que desafortunadamente no van a sobrevivir esta situación. Así que hay que seguirse cuidando. 2 años ya, hay que entenderlo así. ¿Tú crees que esto que comentó la OMS, de que este año ya es el final de la pandemia en su nivel más fuerte, tú crees que sí sea cierto? Creo que es más un deseo que un pensamiento. Me encantaría pensar que sí es. Si la vacunación sigue avanzando, hemos como que bajado la velocidad, hemos ralentizado la velocidad de la cobertura, al menos para nosotros que somos afortunados, entre comillas, de ser un país que tiene una cobertura de vacunación de alrededor del 40%, puede ser que sí. Hay otros países de los que obviamente esto todavía los está arrastrando. Sí pudiera ser que ya evolucione hacia una endemia y que los casos sean más esporádicos y pues no tan severos. Ok, colegas, pues vamos a terminar el primer bloque. Antes de irnos, vamos con un pequeño anuncio. Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Osoterapia y Fisioterapia. No sufra más, viva sin dolor, artritis, osteoporosis, columna, reumatismo, gota. Todos estos padecimientos los puede atender con personas especializadas. Le vamos a dar la dirección, es en Chalco, está como referencia, está Bodega Aurrerá, que es la calle Bodegas, y si no, los teléfonos son los siguientes, es 1734-0335, atienden de 9 a 18 horas y de 9 a 14 horas, y como les comentaba, está en la avenida Cuauhtémoc, entre Gabino Barrera y Bodegas. Bueno, estamos cerrando nuestro primer bloque, vamos a un corte, en un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. La COFECE trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados. Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco. Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa. Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad. Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pues bueno, ya con la señal dada por nuestra querida productora Rocío Castillo, iniciamos este segundo bloque aquí en Pez Platicando. Lo saluda Ulises Caballero y estamos aquí en La Voladora Radio 97.3 FM en Franca Rebeldía. Los contactos en cabina es el teléfono es 59-79-78-52-52, el WhatsApp es 55-40-61-54-59. Nuestras redes sociales es Facebook y Twitter, @lavoladoraradio, y nuestra página de internet, si nos quieren escuchar vía remota, es www.lavoladora.org. Pues bueno, vamos a iniciar el segundo bloque con nuestro colega Quirol TV. Tengo una duda, fíjate que ya están aprobando esta pastilla de contra el COVID. ¿Tú qué tan eficaz, qué tan buena idea ves este tipo de medicamento, colega? Excelente. Si lo homologamos a lo que pasó con la epidemia de influenza por ahí de 2010-2012, el impacto favorable, el cambio, la evolución de la enfermedad se dio cuando empezamos a contar con oseltamivir, cuando empezamos a contar con un medicamento que era efectivo para tratar la enfermedad. Porque hasta este momento lo que tenemos es pues el juego del piso es de lava, pero en lugar de piso es del mundo entero y la lava es el COVID, y entonces estamos jugando a tratar de esquivarlo. Pero parece que es como el juego del calamar, ¿verdad? Si te mueves, ya fuiste. Chiflas. Sí, ya fuiste, ya te llamabas Marta. Entonces, no tenemos tratamiento, es decir, estamos tratando de fundamentar todo en que no te dé. Y pues uno tiene que trabajar, y uno tiene que salir a la calle, ¿verdad? Y uno tiene que subir al transporte público. No te puedes meter en una burbuja. Entonces, contar con un tratamiento tan efectivo como parece, es indudablemente, y confío plenamente en esto, el inicio del cambio de rumbo en cómo nos ha ido con esta pandemia en los últimos años. ¿Tú qué crees que esta variante sí es más contagiosa o es por el tipo de clima que estamos pasando? No, es más contagiosa. ¿Sí? Su capacidad de contagio es de 3-4 veces más aproximadamente, uh-huh. mientras que la variante Delta, por ejemplo, una persona podía infectar a 8 a 12 personas, esta pasa a las 20. Es decir, es más virulenta en ese sentido. Afortunadamente, como afecta más la vía respiratoria alta o bien por la vacunación, ajá. ya no es tan mortal porque no causa neumonía con tanta frecuencia. Ok, ahora, ¿tú crees que, bueno, que con todos los consejos que seguimos de contra el COVID, sientes que sí puede ser que sí se pueda esquivar, como tú dices, este tipo de infección, o tarde o temprano, de todas formas, por más que te cuides, vas a terminar contagiado? La segunda. Sí. Tarde o temprano a todos nos va a dar. Ok. Ahora, ¿por qué la pregunta? Ayer estaba viendo en las noticias que a pesar de que se cuidan y se cuidan en sector salud, el personal, hay muchísima gente infectada en sector salud. Y eso que tienen protección pues súper alta, ¿no? Yo estaba viendo tus gogles. Y pues son para esquiar, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Y y aún así, ¿no? Les da a los compañeros. Bueno, yo no me he enfermado. No sé qué está pasando, ¿verdad? O a lo mejor me enfermé y no me di cuenta, pero no me he enfermado, me he hecho pruebas, he salido negativo, nunca he tenido síntomas. Excelente. Entonces, lo atribuyo totalmente a mis gogles. No, no es cierto. No sé exactamente, ¿verdad? Los vendo a 4,000 pesos, el que les quiera llevar ahorita. No sé por qué. Soy maldito, creo. Entonces, yo sí veo que está muy fuerte el contagio hasta entre compañeros y eso, que están cuidados. Tremendo. Esto de tus compañeros, ¿cómo ves? Ya son 2 años. ¿Cómo ves su resistencia en el aspecto psicológico? ¿Cómo los ves día a día? Híjole, no sé qué tan bueno es decirte lo que pienso ahí. Voy a decir lo que siento, no lo que pienso. Ajá. Están haciendo su mejor esfuerzo. La gran mayoría está haciendo su mejor esfuerzo hasta donde puede y hasta donde le alcanza. Física y mentalmente están despedazados. Y aún así, diariamente van, hacen su trabajo, se esfuerzan, ven a los pacientes, intentan, logran sacar adelante a muchísima gente, siguen sufriendo mucho. La gran cantidad de pérdidas de pacientes que hemos tenido, la frustración, el dolor, tener que dar malas noticias diariamente, emocionalmente, no voy a mentir, ha sido durísimo. El personal está en pie, pero está herido. Sí, pues exactamente, no son de palo, no son de metal. Bueno, ¿por qué iniciamos platicando del COVID? ¿Por qué, colegas? Porque nos está atropellando. Realmente se deben de cuidar. O sea, realmente esto está muy fuerte. Yo veo a mucha gente confiada que ya de plano ni usa el cubrebocas, anda en el transporte así, anda en la calle así, creen que no les va a pasar nada porque ya se vacunaron, creen que son inmunes, creen que son como en el... No. Como el señor Burns, que es indestructible. Pero estamos todos con este tipo de posible contagio, todos, ¿no? Sí, entonces, imagínense que ustedes traen la pelota y el COVID es el ruso Samogilny. Bueno, el ruso. Entonces, la verdad, yo quiero, colegas, que país donde estén, porque esto se escucha en varios países, por favor, cuídense. Y ténganle mucho respeto y mucho orgullo a su personal de servicio de salud, del sector salud. La verdad nos está, realmente yo no sé cómo le han hecho 2 años, pero ahí están y realmente pues, son unos héroes, ¿no? Pero bueno, y pues yo quiero agradecerte porque tú eres parte de ese sector y que es muy difícil, me has contado tu día a día. Hay días que, bueno, que terminas súper mal, entonces realmente... pues merecen un aplauso, merecen mucho, mucho más que simplemente unos abracitos y ya, pero ustedes, gracias a ustedes, han aliviado que no haya tanta, pues tanta defunción, tanto dolor, han hecho más día a día, porque pues también son como los pacientes llegan a ser parte de su familia. Pero bueno, vamos a terminar el tema de salud, vamos a ya entrar al tema de gamers, de futboleros, de este digital, y pues yo sí quiero platicar con nuestro colega en nuestra sección, pero ya, colegas, no lo tomen a juego, usen, si se puede, doble cubrebocas, si se puede el N95, usen, si se puede, lentes. Yo lo que hago es usar lentes de sol, porque en el transporte sí veo mucha gente que no le interesa, y cuídense mucho, o sea, el gel, úsenlo, desgástense en usarlo, úsenlo cada rato, porque a final de cuentas, a lo mejor, como dice Quirol, no les da a ustedes, pero y si le da a alguien de su familia que no es tan fuerte su cuerpo a este tipo de pandemia, pues van a decir, ¿por qué no hice caso, no? Pero bueno, Quirol, vamos a nuestra siguiente sección, vamos a hablar de videojuegos y vamos a Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, Quirol, salió en la cuenta oficial de UFL que con quién querías compartir la vista de este gameplay, que yo esperaba que iba a ser algo muy padre. Y pues yo te arrobé, ¿no? Porque, sí, así es. Porque yo dije, no, pues podemos hacer mesa de debate y esto y que lo otro. Y yo decía, el viernes vamos a platicar. Oye, ¿no puede ser posible? O sea, te voy a dar primero mi opinión porque la verdad estoy muy frustrado. O sea, primero PES, luego UFL, que pues te empieza así como que a levantar eso del hype, ¿no? Y ahora salen con su galada de un video de segundos, colega. No puedo creerlo, que no se tomen el tiempo de contratar a alguien que tenga un fondo de, no sé, en un estudio de televisión, que nos den una hora de explicación de cada modo, dar ejemplos, dar videos para sus segundos en YouTube. Pues, ¿para qué, colega? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos hacen esto? O sea, muchos dicen que es gratis y no importa, pero yo siento que empezaron con el pie izquierdo. ¿Tú qué opinas, Quirol? Pues estoy en esa misma idea que tienes tú. Nos dieron una fecha en noviembre o en diciembre. Nos pusieron el 27 de enero como el gran día en el que todos íbamos a levantar la cara al sol y íbamos a ver el nuevo amanecer de los juegos de fútbol. Ajá. Y nos emocionamos mucho, sobre todo por lo que pasó con eFootball 2022 y por lo que sigue pasando con eFootball 2022. Que a la fecha los pocos que seguimos jugando, subiendo contenido, pues lo estamos haciendo en PES 21. Sí, de hecho. Y nos emocionamos mucho y empezó este video y hasta me fui a esconder ahí al baño un momento para ver este video en donde... ¡Neta, es que sí fue! Este señor... Sí, así, así fue. Así me fui a esconder al baño. No, no digas nada. Dije que tenía una junta y me fui al baño. Y sale este señor Eugene Nashilov, que es el... Pues no sé si el gerente o el representante. En este video de 18 minutos, donde pues nos dijo lo que ya nos habían venido diciendo los últimos 60 días, 45 días, y al final vemos este video de 1 minuto y 32 segundos, lo tengo aquí en la pantalla, ¿Dónde? En donde vimos pues más o menos lo mismo que ya nos habían venido enseñando, ¿no? Híjole. No sé, ¿qué viste tú en ese video? Es que no puede ser posible que no contraten un vocero para empezar, alguien de prensa, alguien especializado, de cualquier compañía, o sea, de cualquier, es más, si quieres, hasta un presentador de televisión. Yo siento que tú eres la persona adecuada. Pero no puede ser posible. Ulises Football League. No, y espérate, también lo hicieron como que muy europeo, lo hicieron muy regionalizado. Empecé a sentir como que nada más estaban abocando de que a Europa, porque no mandaban mensajes así realmente dados a Latinoamérica, dados a Asia, como que... Y los embajadores son europeos todos. Sí, o sea, es que eso, dije, bueno, dándoles oportunidades, ¿no? Y dices, bueno. Y faltaba Joel Wiki como embajador. El ruso, ah, no es cierto. Y hubiera faltado Isaac Terrazas como embajador. Y no puede ser posible, quiero que te muestren un video de un minuto y treinta y tantos segundos, cuando, digo, es su producto, pues a lo mejor, pues háganle como FIFA, ¿no? Que te den un programa de media hora, una hora, ahí viendo, no sé, a Ronaldo, platicando de su serie, pero dar contenido así en un minuto 35, digo, bueno. Y es que ese es el problema, nos hicieron esperar 2 meses, quería decir una tontería, nos hicieron esperar 2 meses por 1:32, ¿no? Lo cual me recuerda cuando yo estaba en la universidad, bueno, no platicamos otra, no platicamos eso, mejor fuera del aire, y al final todo se trató de decir, tenemos estos embajadores, ya los habíamos visto, ya eso ya lo sabíamos. Sí. Lo que queremos ver nosotros era gameplay. Y lo que vimos es a mi comandante. O sea, es un pelado hermoso, ¿verdad? Mm. Yo lo adoro, pero yo no quería ver a mi comandante, yo quería ver el juego. Sí. Y no vimos nada de juego. La gente, imagínate, estamos analizando el pasto. Sí. Eso es lo que nos ha dado. En 24 horas, 30 horas que tiene que salió esto. Ay, Dios mío. Estamos viendo si el pasto, ajá, está mejor o igual o peor que el de FIFA o el de PES. Sí, ¿no? Lo que vi del modelado de los jugadores me parece que es muy similar a FIFA. Sí, ¿eh? Y lo que vi del modelado de las caras, a mi parecer, está por debajo de PES. No, pues olvídate. Mira, tienen pues licencias, aunque sean de equipos, tienen aprovecharlas, por Dios. Hacer... Pero no mostraron ninguna, ¿verdad? Por los jugadores traían uniformes así del Bilbao RG, así, y del equipos de ellos, Yellow, ficticios, sí, de ellos. Sí mostraron, cuando hacen su esquema de como si hicieran un tipo Mike Luke, de qué equipo son cada jugador. Y los que son embajadores, y pues claro, no tienen la licencia, como Lukaku, que es del Chelsea, pues salió con playera genérica, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser posible realmente? O sea, si yo me quejaba del marketing de PES, híjole, este sí se pasó de lanza. O sea, es como esperar un mundial. O sea, nunca habían hecho un juego para que den esto, pero bueno. El problema es que no sabemos qué esperar. Nosotros lo que queremos, no sé, no es un juego nuevo. Nosotros lo que queremos es nuestro viejo PES. Ese es el gran problema, ¿verdad? No, pero ellos tienen que entender que entran a este mercado, uh-huh, y no van a entrar y no van a ser evaluados como un nuevo juego. Van a ser vistos siempre, uh-huh, en comparación con FIFA y con PES. Bueno, de hecho la comunidad, hubo unos que no hicieron video inmediatamente, hasta el otro día, porque ¿qué podías hacer con un minuto? O sea, no fue tan maravilloso como lo que yo pensaba. Entonces, muchos... ¿De qué estamos hablando, Ulises? Bueno, o sea, por ejemplo... Imagínate, yo vi que, por ejemplo, saludos a PES Forever, dijo, no, pues hasta mañana hago el video para verlo con detalle. Brad Pitt también subió algo de información, pero ¿qué iban a subir? O sea... ¿El pasto? ¿Hay que analizar el pasto? No, manches, o sea, ya, qué barro, bueno. A eso llegamos. ¿Qué modos de juego había? Pues bueno, rápidamente mostraron una pantalla, la quitaron así como cuando tú vas a sacar un crédito, te quitan luego el contrato, y no, realmente, pues fue porque muchos le pusieron pausa y empezamos a ver poco a poco, vamos a ver poco a poco qué modalidades, pero ¿sabes qué? Muchos están diciendo que parece un Ultimate Team, como un My Club, como muy fifero, como que... Es que se ve totalmente de FIFA Ultimate Team. Yo nunca he jugado a ese modo, pero he visto muchas pantallas y se ve igual. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que hubo colegas que me dijeron que parecía una como que un tipo de Fortnite con FIFA. Entonces... Ah, exacto. El tipo de gráficos, el sombrado de los jugadores, uh-huh, sí, me recordó los monos de Fortnite, así es. También pensé eso. Hijo, entonces dices, pues bueno, o sea, estamos sin PES actual, con modos decentes, y... Estamos jugando el juego desde hace 2 años y bueno, pues viene este juego yo pensando que, bueno, pues vamos a jugar mientras que sale los nuevos modos de fútbol 2022 y bueno, ya ni ni mandan fecha de cuándo va a salir o no, no sé si le entiendo. Nada más vi que... ¿No? Solamente salió... Cuando esté listo, así dijeron. 2022, cuando esté listo. Y salió donde lo van a poder adquirir, que es PlayStation 4, PlayStation 5 y bla, bla, bla. Así es. Solo consolas por el momento. Bueno. Y tristemente, eso fue... Yo ahí viendo, no, pues es a las 2. Es a las 2, igual que tú, ¿no? No, pues, ¿sabes qué? A esa hora voy a comer. No me interesa, voy a comer a esas horas. Para ver y todo, y esto, y... Todavía ni me preparaban la comida cuando... Ya se había terminado. Yo todavía decía, ¿qué puede ser posible? Pero bueno. Sí, pues es nuestra expectativa, ¿verdad? Ellos desafortunadamente generaron una expectativa en una comunidad que ya está muy hambrienta. Y pues ya hacen esto, ya hacen esto. No nos dieron nada y tampoco quedaron en cuándo van a dar más. No, pues, como pez, así de que en verano o en invierno. No, o en... Ya, pues no sabemos, ¿no? Y la fecha de la actualización ya pasó y no hubo nada y nada más hubo una disculpa muy sentida. Bueno, PES está cambiando, ¿no? Un poquito de sus ideas ahí, todas capitalistas, ok. Pero estos llevaban 5 años de... No tengo idea de qué esté pensando PES, honestamente. 5 años llevaba UFL para esto. O sea, ¿a poco no pudieron ver, aunque sea un año? Iba a decir una grosería. Un año ver FIFA. Un año per PES, y de ahí empezar a trabajar, ¿no? ¿Sabes qué? Esto es bueno de FIFA, esto es bueno de PES, no lo vamos a volar. Y de que uno que otro juego, como algunos que están en móvil, alguna cosa así, para llamar la atención a los jóvenes. Pero no me escuchan, Quirol. Estamos viejos, ya no somos chidos nosotros, ya. Pero es que he estado viendo que ninguno de los de la generación que es Millennium y luego cuál sigue, la C o la Z, no sé qué es. Ellos ni juegan eso. No dijeron nada. O sea, no, es que ellos no juegan eso. A ellos no les gusta el fútbol ya, a ellos les gusta, no sé, que jugar gluten ball o algo así. Mira, me decía un colega que ya de por sí los jugar videojuegos de fútbol ya es como que no es muy bien visto en el mundo gamer, bueno, en ese ambiente. No, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Disparar si luego bailar? No, pues hay que... y luego sacan esto, pues menos. Entonces, bueno, mira, ya no vamos a hacer corajes, vamos a hablar... Bueno, creo que vamos a ir a hacer otros corajes, pero bueno. Con otro juego ahora, sí. No, ya, vamos a... Vamos a terminar esta sección de fútbol digital y vamos a cerrarla. Vamos a cerrar, es fútbol, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, les quiero comentar que... Bueno, colegas, les quiero comentar que la playera, el jersey que me he puesto en algunas fotos, en algunos videos donde me fui de vacaciones a Hidalgo... es hecha por nuestro invitado, es diseñada totalmente por él, de hecho a él se la compré y fue como nos la enviaron, de hecho fue regalo de mi cumpleaños, mi esposa me dijo ¿qué quieres? Le dije dinero porque quiero una jersey y fue la que compré. Bueno, entonces, muchas gracias. Así que se me fue todo mi dinero. Y bueno, ¿cómo decías? ¿La malévola o la malvada corporación Quirol? A la malvada corporación Quirol estamos tratando de ampliar nuestros horizontes y empezar a venderles productos para pues, apoderarnos de su malvado dinero, pero no nos ha quedado tan bien. Los tiempos de entrega todavía no son lo que quisiéramos. Sí, ¿eh? Te pasaste de lanza. Sí, está tremendo eso. La verdad es que uno termina poniendo la cara de sonso, de que hey, yo mero, ya llega. Pero creo que me habías comentado que está hecha en Estados Unidos o no sé qué trámites pasó, por qué tanto tardó en norte, sí, ¿no? la fabrican unos pequeños duendes mágicos en Tijuana, y después tiene que pasar al mágico reino de San Diego, y de allá la envían, pero el problema es el socio logístico, pues no está quedando bien, y están en pruebas, y la verdad es que eso es algo que me tiene un poco fastidiado, porque pues sí le invertí muchas horas sentado sobre mi redondo rabo, haciendo todos los diseños vectoriales para hacer todas las camisetas. Tengo están las playeras de local, visitante, tercer uniforme, la camiseta de los mapaches. Está chido. Es edición especial del día del mapache. Ajá. No tiene sentido, solamente la hicimos, no pregunte por qué. y quisiera hacer las del Mundial de Clubes, pero pues con este socio logístico y si va a llegar 4 años después, pues no funciona así. De hecho me enteré que creo que te estaba demandando esta la mapacha de Big Brother por anunciar. Sí. Por el uso sin permiso del término mapachosidad, así es. Bueno, está bien. Nos vamos a arreglar extrajudicialmente. Sí. Ojalá, colega, bueno, nuestro colega es el creador de nuestros logos, de todo lo que viene siendo. También estamos haciendo la malévola corporación de Pez Plática. No compren nuestros productos, Daniel. No, pues ojalá ya tengas. La velocidad es muy importante. Aterrices esta idea, soy interesante y próximamente lo puedas compartir a la comunidad porque, bueno, se ven muy bonitas y ya puestas se ven mejor, ¿no? Te lo agradezco. La verdad es que el producto está bien. Bien. Estoy bastante satisfecho con lo que han hecho los. A mí es un verso. Pero, sí, los tiempos de entrega son pésimos. Sí. Por eso no he abierto así al público. Bueno, está bien. Mira. Esperemos que para la cuarta vez que te invitemos ya tengas tu todo ya aterrizado, lo que viene siendo tu página web, le estés echando competencia a las demás compañías que mandan sus productos porque se ve muy genial tu idea. Muchas gracias. En el ramo de las malvadas corporaciones somos indudablemente la mejor. Ok, vas. Bueno, colegas, vamos a entrar a nuestra siguiente sección. Vamos a hablar de pro fútbol y vamos a fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, después de nuestra cápsula que acaba de pasar con la hermosa voz de Mija y con el gran la edición que hizo la productora Rocío Castillo. Vamos a platicar de otro coraje, de verdad que, nada más porque estamos en radio, no puedo decir groserías, pero oye, ¿qué onda con la selección? O sea, hijo, o sea, no hallo la palabra para expresar de que, ¿cómo puede ser posible que expulsado uno? Y no puedan, oye, ¿qué onda con el mellizo? No puede ser que hasta un tiro libre se puso ahí como de defensa, oye, sentido común, o sea... Quirol, ayúdame que ya no puedo decir nada. No sé qué está pasando con la selección. Tengo la impresión, no sé si compartes esta idea, pero si México hubiera perdido ayer en Jamaica, no, Tata, ya hoy ya no sería técnico de la selección. Yo lo mismo pensé. Yo creo que también pensaba eso, porque no sé si viste cómo festejó los Sí, padres. Exactamente, sí. Sí, entonces si crees que yo soy un capitalista asqueroso por tratar de hacer comerciales de mis productos en tu programa. Uh-huh. Pues claramente él es peor, porque no quiere, digo, con todo respeto, señor Martino, ¿verdad? Un abrazo. Pero sí, claramente el contrato que está cobrando con México ya está quedando muy grande al desempeño. Super. Y no digo que sea culpa de él. No, todos. Todo el entorno y los jugadores no están haciendo lo suyo, ¿verdad? Sí, pero yo creo que sí él sentía pasos en la azotea, ¿no? Bueno, mira, yo en lo personal, todos los técnicos que contratan les dan un contrato súper jugoso, más las marcas que los contratan para decir sus tonterías, pero... Sin problema, es decir, mira, si yo fuera seleccionado mexicano y Bimbo me llegue y me chorrea, no sé si puedo decir marcas, ¿verdad? Si la marca del pan del osito me chorrea billetes, yo los agarro, viejo. Sí, claro, o sea, mientras que a ti te convenga, pues no... No pasa nada. El problema es que solamente está ganando el dinero y no está ganando la afición con buenos encuentros. Aquí el punto, olvídate de la afición. Yo no sé si un futbolista profesional piensa en eso. Aquí el punto es, tú eres un profesional, te dedicas a eso, te pagan, debería ser, en base a tu rendimiento. Uh-huh. Pero en realidad a estos jugadores actuales se les está pagando de acuerdo a su rendimiento, porque si fuera así... Digo, estar en la selección debe significar muchísimo dinero en primas, bonos, etcétera, contratos publicitarios. Sí. Hay varios jugadores que no deben estar en selección. Y aquí es donde entra la pregunta, ¿por qué están entonces? Ve a Ochoa. Ochoa está por todos los patrocinadores. O sea, es lo que te digo. O sea, ¿quién sostiene a la selección? Sí, los patrocinadores. Los patrocinadores, por supuesto. Pero una cosa es patrocinar y otra cosa es imponer. Oye, ¿sabes qué? Es que tengo un contrato con este jugador y necesito que lo metas de titular porque es la imagen de mi pan, es la imagen de mi bebida. O sea, no puede ser posible. Y pues llega un técnico, igual, ¿no? El círculo vicioso. Empieza jugando bien, empieza a tener algunos roces con los jugadores, las divas, estos que pues manejan la selección, una mafia, y pues ya, de ahí ya empieza. Termina harto, ¿no? Y la verdad es que yo todavía me siento mal por cómo le echamos a perder la carrera a Sven-Göran Eriksson. Mira, era lo que iba a decir exactamente, se me vino él porque él fue el único, no sé si he visto algún otro técnico de la selección mexicana, que lo corren en una conferencia de prensa. ¿Saben qué? Estamos a conferencia de prensa porque el señor, y él al lado, con los pantalones. ¿Cuándo han dado de baja un técnico de la selección mexicana así? Yo no recuerdo. No, yo tampoco, sí, pero le fundimos la carrera, ¿sabes? Sí, o sea. Pues ven, ya está dirigiendo el equipo de sus nietos ahí en Londres. Sí, o sea, realmente, mira, pues ven, yo no lo quería porque, pues, sí, ahí lo grabaron con algunos audios donde decía que, pues, algunas cosas de Lampard y de X jugadores, ¿no? Yo me recuerdo. Y decía, no, pues este nada más viene por la lana, ¿no? Cuando vino y empezó a meter jugadores europeos, aunque eran chavos, yo dije, está chido, ¿no? Hay que darle la razón y todo eso. Pero pues todo se le juntó que pues los chavos no estaban totalmente maduros. Dos, empezaron, yo creo que los dueños a presionar, oye, nos cabrón, como puro chamaco, aunque jueguen en Europa, los va a meter. Y luego tres, pues no le estaban dando los resultados, ¿no? O sea, entonces, claro. Pues mágicamente, yo no puedo creer que Wosso, gracias a él no nos quedamos sin mundial, ¿no? Del héroe de Edmonton no vas a estar hablando. Entonces, imagínate, entonces, pues yo digo que se desaprovechó, yo creo que debieron de no realmente meterlo de técnico de la selección, sino que dejarlo como que diera asesoría a todo lo que viene siendo todas las selecciones, tanto femeniles como nacionales de todas las edades, y poco a poco, conforme fuera conociendo el mercado, órale, ten la selección grande, ¿no? El problema es, por ejemplo, ¿por qué trajimos a Sven-Göran Eriksson? ¿Por qué trajimos a Juan Carlos Osorio? ¿Por qué el Tata Martino? Bueno. Porque los demás no quieren tomar la selección. La selección se le ofreció a técnicos de quizá más estructura, un sistema más organizado, como Scolari, por ejemplo, y no quisieron el trabajo. Por ahí la afición alucinaba con Jürgen Klopp o con Job Heynckes, con gente que pues no se va a prestar al juego publicitario, ¿verdad? Desafortunadamente en México, como en todos lados, es un gran producto de la selección y privan los intereses económicos por encima de lo deportivo. Bueno, colegas, con esto cerramos este bloque de Pues Platicando y bueno, esto fue Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:50. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Bueno, colegas, ya estamos cerrando este pez platicando, en este muy buen pez platicando, la verdad me gustó mucho. Y bueno, estábamos platicando detrás de bambalinas con Quirol, que pues, Sven. A Sven pues, lo desaprovecharon, pero pues ¿quién lo trae? Lo trae Vergara, que él piensa como un empresario, lo convence, lo trae y realmente pues traer un alguien de ese tipo de calibre a México pues es difícil. De hecho, le comentaba a Quirol que intentó convencer a traer a Koeman, pero no se pudo. Y nada más se vino a comer tortas ahogadas, como vimos en uno de los partidos del Guadalajara. Entonces digo, bueno, ¿qué le falta a la selección? Yo digo que, mira, y era lo que te iba a preguntar, Quirón. En una entrevista le hicieron a La Puente y le preguntaron que qué faltaba a la selección. Y decía que hicieran una mesa de puros ex técnicos de la selección mexicana, como que si hicieran, si se juntaran todos y dijeran, ¿saben qué? Entre todos eligieran al ideal técnico de la selección, porque ellos ya habían pasado por ahí y conocían el medio y podían recomendar a alguien o ver pues con los ojos de técnico. ¿Tú qué opinas de esta idea de La Puente? Yo creo que si bien en gran medida el técnico influye, creo que es una situación más de los jugadores. Uh-huh. Los equipos, por ejemplo, de Mejía Barón, el que tuvo sus momentos negros antes del Mundial, el equipo de La Puente, que era muy aguerrido, ¿verdad? Y digo, siempre lo recordamos porque empató los partidos, pero siempre omitimos la parte en la que todos los medios tiempos se fue perdiendo 2-0. Y pero era un equipo aguerrido que tenía gente de mucho carácter y de calidad, porque el carácter no es todo. Creo que faltan líderes en la selección. Creo que no tenemos un equipo con Cuauhtémoc Blanco, con Rafa Márquez, donde los líderes del equipo, Andrés Guardado, Héctor Moreno, quizá, no sé realmente si Ochoa, ¿verdad? No sé qué tan protagónico sea en el sentido del vestidor. Creo que los líderes no imponen tanto el orden. A mí me decepcionó mucho Edson Álvarez, por ejemplo, ¿no? Edson Álvarez llamado a ser... Héctor Moreno venía llamado a ser el nuevo Rafa Márquez. Tal vez nunca terminó de serlo, pero creo que no desmereció. Ahora Edson Álvarez es nuestro jugador que tiene ese corte, ¿no? Es el próximo, el 4 de la selección, el contención, defensa central, etcétera. Y Edson hace estas declaraciones así perdidas totalmente, de que la afición nada más está reventando y nada más dicen. Y es decir, también lo veo a él no tomando el sentido de ser un adulto, de dar declaraciones. Pero esto de que nos están reventando es porque los veteranos de la selección tienen esa idea y se la pasan, se la comunican a las nuevas generaciones. ¿Sabes qué? Como tipo de Chicharito, ¿no? Es que nada les parece. Y realmente... Es que se tienen que callar y se tienen que aguantar. Sí, Se tienen que callar y se tienen que aguantar. La afición siempre va a exigir. Sí. Desafortunadamente, la idea del fútbol es... Uno no iría al teatro a gritarle al actor. ¡Eres malísimo! Uno no iría al cine a gritarle al proyeccionista, ¿eh? Pero en el fútbol se tiene esta idea de que el público puede insultar, gritar y exigir, ¿verdad? Yo no me imagino yendo a una tienda de ropa y seguir al vendedor y decirle, ¡eres un muerto! Es decir, no hacemos eso, ¿verdad? Pero el futbolista sí. O sea, no lo hacemos en el circo, no lo hacemos en el cine, no lo hacemos en el teatro. Pero sí lo hacemos en el fútbol, porque el fútbol es lo que nos queda del coliseo, ¿verdad? Es que, por ejemplo, los futbolistas cobran lo suficiente para, con todo respeto, callarse y aguantarse. Sí, es un trabajo. O sea, por ejemplo, Exxon, pues a lo mejor allá en Holanda, pues cuando gana, pues todos los periódicos y los aficionados lo quieren. Pero no cuando. No es un trabajo aguantar insultos. Ese también es el error, ¿verdad? Ajá. Es decir, pagar un boleto y apoyar un equipo no nos autoriza a destruirlos y a meternos con sus familias e insultarlos. Eso sí. Eso sí. Pero ellos, pues desafortunadamente, se tienen que callar y tienen que responder y tienen que hacer su trabajo bien, empezando por ahí, ¿verdad? Ganan muchísimo dinero, que ya lo quisiera cualquier profesionista en este país. Sí. Sí, y bueno, sí, una cosa es la parte personal, la familiar, pero otra cosa es que, por ejemplo, si te están pagando no sé cuántos millones para que des un buen pase, por ejemplo, ayer no puede ser posible que este... el mellizo no pueda, o sea, tres veces vi que la voló como si fuera fútbol americano. O sea, ¿cómo sí, claro, crees? No, no es digno de una persona, de un jugador de su calidad, ¿verdad? Ahora, y no es tolerable. Es decir, en cualquier otro trabajo, cometes tres errores de ese calibre y te vas. Pues no hubiera sido por Henry Martin, que bueno, él con el la panza la mete y la otra, Vega, pues ya. Sí, los goles fueron un poco de churro, ¿no? Sí, fueron, es que aquí se ganó como se tenía que ganar, como sea, pero que ganaron. Pero el problema, volvemos a lo mismo, si no hubieran ganado, no la bomba que se hubiera soltado, ¿por qué? Porque ganó Canadá, ganó Estados Unidos, así México es. No iba a ganar, pues ¿cómo crees? Ya los iba a alcanzar Panamá. Entonces, y se reaccionó cuando contra un rival mermado con 10 hombres, cuando ya te metieron el primer gol. Y vació el estadio, o sea, no, ya ni quiero saber. Pero bueno, y antes decir, de... México tiene que ser el protagonista de estos partidos. Colega, antes de despedir el programa, quiero que des tus redes sociales, ya para finalizar esta emisión. Claro que sí, con mucho gusto. Mi red principal es Twitter, es donde más pueden interactuar conmigo. Uh-huh. Soy medio nefasto, así que tal vez no quieran interactuar conmigo, uh-huh. pero es @QuirolTV. Nos uh-huh. me pueden encontrar también en Instagram, pero no sé usar Instagram. Ahí pongo cosas porque mi esposa me dice que las ponga, pero mejor Twitter. Y también pueden encontrarme en Facebook y tenemos un blog en WordPress que pueden encontrar en QuirolTV.com. Les recomiendo mucho su blog, colegas. Y bueno, en lo personal... Síganlo, sigan su blog, por favor. Y también... Métanse a YouTube y háganse socios del canal, denme su dinero, dénmelo. Ah, bueno. Bueno, colegas, en lo personal, el mío es Ulileve, Pez Platicando también está nuestro Twitter, y pues sigan también el canal de Pez Platicando, y para descargar todos los podcasts de los programas, súbanse a la red, a la web de La Voladora Radio, por favor, y ahí está toda la parrilla de programas. Gracias, Rocío Castillo, por tanto, y... Un saludo a mi querida hija Citlali Mendoza y esto fue Pez Platicando. Nos vemos el próximo viernes. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.